le diste la oveja negra del Uruguay. Lo que le ha caído encima, como eso, amigo, como eso no hay. Punta del Este, Punta del Este, lo que te ha caído encima es más malo que la peste. Cuando al amo se le antoja, Punta del Este es el anfitrión. Y se le llena la casa de tanto tipo malo y bribón. Punta del Este, Punta del Este, lo que te ha caído encima es más malo que la peste. Reúne allí la OEA, los presidentes y qué sé yo, y mandan la policía para que cuide del que llegó. Punta del Este, Punta del Este, lo que te ha caído encima es más malo que la peste. Un día cualquiera se forma el clásico Quirindai y se acabará el relajo que han agarrado con Uruguay. Punta del Este, Punta del Este, lo que te ha caído encima es más malo que la peste. Entonces Punta del Este será por fin lo que deba ser, lo mismo que Varadero, allá en mi Cuba del pueblo es. Punta del Este, caído encima es más malo que la peste. Punta del Este, Punta del Este, lo que te ha caído encima